vamos a poner mucho acento en lo que ya pusimos nuestro acento, que es la situación económico-social, pero a esto le vamos a agregar una enorme preocupación por la calidad democrática en la Argentina. El gobierno quiere destruir al movimiento obrero, quiere destruir el movimiento popular argentino, ya puso de rodillas el radicalismo, ahora va por el peronismo, y quiere pasar por encima del Estado de Derecho. Por eso tenemos un país donde hay tica, en condiciones que ni siquiera tienen los que tiraban chicos desde los años que están en pantufla y comiendo canapé. Por eso tenemos jueces que están siendo separados de manera inconstitucional y por eso tenemos un detenido desaparecido. Me parece que es suficiente razón para entender que en la elección de octubre no solamente estamos defendiendo el bolsillo de los argentinos, sino la libertad de los argentinos y la calidad democrática.